Stu. Hugo. Forma para que se hicieran las aguas. No había agua. El Cibo andaba ahí con los aportes de los demás espíritus y él no veía el agua, pero sabía que tenía que tener agua para la creación que él ocupaba, que es los seres vivos que iban a querer agua. Entonces, de tantos espíritus, busco a uno de ellos que se tenía un trabajo debajo de una enorme roca. Él hizo una enorme roca en el donde se va a ocultar el sol, una enorme roca. Y a ese personaje él le dijo que usted le puede encargar de hacer escarbar debajo de esa enorme roca a ver qué encuentra. Este ser es con una figura de un cangrejo enorme, tenazas bien fuertes. Entonces Cibo ya sabía que esa persona es el que le va a ayudar a buscar el agua que él va a ocupar. Entonces decía este personaje de forma de cangrejo, decía, ¿pero qué usted quiere que yo haga, señor Cibo? Dice, no, usted solamente hace el trabajo, lo que yo te ordeno. Tendrás que, con sus tenazas, escarbar debajo de esa enorme roca para ver cada vez que yo vengo y voy a acercarme y voy a observar su trabajo. Entonces dice, ¿qué es la recompensa? Dice, usted tendrá casa, algo le va a servir ese trabajo que usted va a hacer. Dice el establo, se llama Yui, un nombre Bibi. Entonces Yui inicia su trabajo. Él lo deja encargado debajo de esa enorme roca, tratar de hacer hoyos enormes. Hoy, cada cuatro tiempos, Cibo se acercaba y le dice, señor Yui, ¿cómo te sientes? Responde él, un poco cansado, pero mis tenazas son fuertes y sigo adelantando. Entonces, Cibo le dice, está bien, siga trabajando. Otro cuatro tiempos vuelve. Y Cibo se va, pero siempre le está ahí viendo. No se enseña ahí en vivo, sino que él está en espíritu. Entonces, cada vez que este Yui tocaba algo con su tenaza, como algo húmeda, entonces Cibo lo soplaba. Cuando Cibo lo sopla, el Yui siente en sus tenazas algo como que siente algo de frío. Pero él dice, ¿qué es esto? ¿Por qué el señor Cibo quiere que yo haga estos hoyos debajo de las enormes rocas? ¿Qué será la misión de él? Otro día, llega Cibo y le dice, Isbeshkena, ¿qué? ¿Yui? Entonces Yui le dice, Cibo, Yeshkena, Boy, Isbeshkena es. Te saludaron muy bien. Entonces Cibo le dice, mira, Yui, ¿usted sintió algo el día que estabas trabajando debajo de esa otra roca que está ahí? Dice él, sí, ¿por qué? ¿Usted me estaba viendo? No, pregunto. Sí, señor. Mira, yo estoy hasta allá abajo y vean los que escarbé allá abajo. Aquí es como seco, abajo es como que va empezando a tener como húmedo. Y eso es lo que sentí yo en las puntas de estas tenazas de mis manos. Dice, Google le dice, genial. Perfecto. Sigas. Entonces, Cibo ya tenía otros ayudantes suyos haciendo grandes canales donde él va a dejar correr ese agua que va a crear el Yui. Entonces, Yui siguió su trabajo. Entonces, ya él encontró ya como algo húmedo. Luego, con más tiempo, le encontró otro tipo de piedras, pero en forma de tenazas, filosas, ¿sí? Entonces, con eso se ayudó más. Entonces, con eso agarraba esas rocas y lo raspaba y sacaba muchos materiales y lo estaba amontonando, bajando, y cortaba mucho mejor, rápido. Pero sí me dejó eso, que se supiera ese pedazo de una roca en forma de filosa, y con eso se ayudaba. Un tiempo, según se acercaba y le dice, mira, pero ¿por qué se está haciendo tanto ruido? Y que antes, cuando usted inició, los ruidos no se escuchaban. Dice el señor Yui, mira, me encontré esta herramienta. Con eso vea lo que tengo. Vea esto, vea aquello. Entonces, si vos ve unas pocitas de agua. Entonces, si vos le dice, mira, y con eso lo estás haciendo. Y por eso ese sonido se escucha donde yo vivo. Dice Yui, sí, sí, señor. Y entonces, Sibu lo sopló. Entonces Sibu le dice, te voy a soplar 4 veces. Yui le responde, ¿por qué, señor Sibu, usted tiene que soplar? Dice, no, es porque eso es lo que usted está haciendo, me va a servir y te va a servir a ti. Por lo tanto, es algo que nosotros podemos ayudarnos para muchas cosas. Entonces, Yui le dice, sí, sí, está bien. Señor, haga lo que quiera. Entonces, Yui se acerca y lo sopla. Cuando lo sopla, otra gota que él escarbó subió de agua. Entonces, Yui le dice al señor, pero ¿por qué subió eso? ¿Qué es eso? Entonces, Yui le dice, entre 4 tiempos regreso y usted sigue su labor normal. Entonces, a ese momento, Yui sintió algo en el cuerpo. Yui sintió algo como que reseco. Él quería como algo para poder seguir trabajando, para tener más fuerza. Y era la sed. Entonces, Yui no aguantó más. Se tomó un poco de agua. Él, al tomar agua, sintió en su estómago algo que le quedó totalmente fresca y le dio más fuerza. Y sus tenazas le dieron más fuerza. Agarró todo el material, empezó a trabajar. Ya él estaba contento porque ella estaba logrando lo que tenía. Entonces, el tiempo cuando Simón le dice que voy a regresar, regresó. Usted es una persona muy trabajadora, por lo tanto, ya sus tenazas ya tienen suficiente fuerza, porque usted probó algo. Dice él, sí, sí, señor, yo probé algo, ese que usted estaba soplando y yo me alimenté de ella. Dice, ahorita usted va a tener detrás de esa enorme roca algo que te va a caer abajo. Pero yo no te voy a decir qué es. Sigas trabajando. Entonces, si vos se fue, que solamente vino a dejar ese mensaje al señor. Entonces, el señor Yuita se quedó admirando. ¿Por qué es lo que es? Digo, sí, ¿por qué es eso? Él trabaja. Cuando él siente que en esa poza cae algo, como frutas. Entonces, ¿cómo voy a ver? Y abajo, en la punta se ve una fruta. Él se sumerge, corre, lo metió en la mano y con la tenaza lo alzó. Y empezó a comerlo. Era unas frutas de un árbol que creó Sibu. Y ese es el alimento de él. Entonces, Yui estaba tan feliz que quería seguir trabajando, porque ya Sibu le debo de comer con esa fruta, pero él dice, no, esto es lo que dijo Sibu, pero voy a verlo, ¿a dónde qué? No es roca, porque es algo más suave. Entonces, levantó la cabeza, viendo hacia arriba, en el, la, la roca se rió y dijo que sí, antes no estaba un árbol. ¿Qué es eso? Pero lleno de fruta, tiene fruta. Ah, pero yo no puedo subir en ese árbol. Pero por eso se deja, él lo deja caer en el agua. Está bien, yo sigo. Y cada vez que él tenía hambre, Shibu le dejaba caer esa fruta. Entonces el señor Gui empieza a trabajar y trabaja. Tiene suficiente fuerza de trabajo. Si un tiempo lo visita y le dice, señor Yui, ¿cómo sigues? Vigoroso, estoy fuerte. Lo que usted me dejó es algo que me ayuda demasiado. Yo tengo mucha fuerza. Ajá, qué bien. Pues entonces trabaje. Y alguien te está ayudando, algunos amigos te están ayudando por allá. Era la zanja que estaban haciendo los demás espíritus. Él tenía todo eso y aquel quería una poza enorme. Entonces, como él es gigante, si uno le dice, usted se va a pie, se mete a pie en la poza para ver qué cantidad te llega el agua, o sea, lo que usted está haciendo. Yui se metió y llegó de la cintura. Si uno le dice, entre cuatro tiempos, bueno, él sigue trabajando. Cuando si uno regresa ya la poza está en el cuello de él. Ahora dice, yo quiero que usted ya no se vea. Que te sumerja, después te contaré qué es lo que va a seguir adelante. Dice el señor, está bien, yo escucho sus órdenes, ¿va? Entonces, el tiempo que él dijo, regresa al señor Shibu y le dice, mira, ya no te ves, pues sálgase, señor Yui. El señor Yui salió de esa enorme fosa. Entonces dice, mira, yo te traigo un bastoncito, vea, con este bastoncito, tiene esta fiesta de la punta espinosa, vaya a hacer unos hoyos en esas rocas y van a ver que caerá unas gotitas. Y eso te va a ayudar a llenar más agua. Entonces él fue y dice, ah, mira, salió agua acá ya. Ah, mira, pero en la roca, sí, hágala. Entonces él con eso se ayudó. Entonces le dice, mira, ahora sí, usted se quedará viviendo en las pozas de las aguas, pero usted se va a multiplicar allá cuando esta poza se va a ir corriendo. Ya hay camino, porque el Yui no sabe que lo que está pasando allá, en esa enorme montaña. Dice, tranquilo, yo te digo el tiempo en que tienes que aguardar dietas. Que tiene que guardar dieta durante 8 tiempos. Y después de ahí, pero ahí mismo, se tiene que quedarse debajo de esa roca. Entonces, pero ya Yui está contento porque él ve una enorme agua que era ante una roca, algo seco. Pero él ve eso. Pero ahora está a la orilla de una cosa, pero enorme. Entonces, Shibu le dice, mira, ya la obra está hecha. Excelente. Pero ahora tendrás que hacer con este bastoncito, tendrás que empezar a partir el lomo que tiene lo escarbado, para que ella coja fuerza para hacia abajo y que vaya a toparse con los demás espíritus que están haciendo el trabajo allá atrás de esa montaña. Dice, claro, yo lo sabe. Entonces, él, cuando él empezó con ese bastoncito a escarbar ahí y poco a poco el agua, la poza, va cogiendo fuerza y va corriendo. Si uno soplaba, corriendo. Y cuando él llega en un punto donde los demás estaban escarbando, pero ya son esos enormes canoas y era el que está teniendo, son las cauces de los ríos. Y se sorprende Yui, pero alguien está haciendo un trabajo, pero se ve así como en forma de curvas y curvas, se ve infinito, no se alcanza a ver. Entonces dice, ah, bueno, pero a ti tengo, Shibu le dice, usted tiene que llegar hasta aquí, nada más partís con su trabajo y nada más, y los demás lo harán los demás compañeros suyos. Él llegó ahí y vio que aquella enorme cosa empezó a correr, Shibu lo soplaba. Y aquella canoa que estaba antes sin agua se va llenando de agua, y él ve que la esposa no se secaba y se asomó. Y le dice, vaya, fíjese si se está secando. Él regresa donde está la brava, hoyo, y no, el que dejó él como unos orificios, unos huequitos en la pared de la roca, salió agua. Entonces él le dice así, no se está secando. Los que usted me dijo que hicieran con este bastón, ahí cae agua, entonces por lo tanto no se está secando. ¡Ah, qué bien! Entonces, pues Sibu le dice, mira, usted por hacer este trabajo tan bueno, tendrás que vivir debajo de esa gran roca. Ahí es su casa. Ahí usted te multiplicarás. Ahí usted encontrará lo que usted quiere. Hay agua, hay comida. Por eso habrá un personaje que va a llegar a donde vive usted y que va a sembrar unas matas. Entonces, por el trabajo, el Yui se sintió muy contento y le dice, muchas gracias. Mía, Sibu. Pero espérese un momento, le dice Sibu. A ese señor pronto llegará y él va a sembrar lo que yo les digo. Dice el señor, está bien, no hay problema. Entonces, al momento llegó un personaje que trajo matas. Y ese personaje se llama Shkwa. Entonces le dice, señor Shkwa, tu misión ahorita es sembrar todas las matas alrededor de todo esto, de todos esos ríos. Pues al otro lado, este lado, toda la cuenca te tiene que sembrar. Porque yo los ocupo para algo. Entonces yo estaba escuchando, ese es el que me va a sembrar las matas y que ahí brotarán las frutas que yo voy a alimentar. Entonces, Shkwa hizo el trabajo. Entre poco tiempo, y ahí se hizo árboles. Pero dentro del árbol corría este agua, pero no tenía peces. No tenía peces. Entonces, Sibu quería que ya estaba el señor Gui, pero que faltaban otros. Él quería llenarlo de peces. Entonces, regresa Sibu y conversa con uno de los dueños de los peces. El nombre de los dueños de los peces se llama Ureque. Entonces le dice al señor Ureque, usted es el personaje que se va a encargar de surtir ese agua que hizo el señor Yui. Pero ¿cómo entonces? Tendrás que picar muchas maderas, y cada vez que usted pique madera a la orilla del río, tengo que estar allí. ¿Por qué? Porque cada espillita que usted vaya a picar, le tengo que soplar. Entonces el señor Urique le dice, como usted ordene, yo voy a hacerlo. Entonces Sibu le entrega unos troncos de madera, pero para que él lo pique. Entonces el señor Urique empezó su trabajo. Cogió un tipo de herramienta y empezó a picarlo. Cada astillita que salía del golpe, Sibu lo estaba sufriendo. Como caer al agua, la sorpresa del señor Urique es que cada cosa que caía, cada pedacito que caía en el agua, se va convirtiendo en algo vivo. Cuando Sibu lo sopla, algo vivo. Cuando Sibu lo sopla, algo vivo con diferentes formas, diferentes tamañitos. Entonces Sibu le dice, vea, ya terminó todos los tronquitos y usted se le encargó de velar todo eso. Entonces le preguntas, ¿pero qué es eso? Lo que yo aquí picaba y usted lo soplaba y abajo en el agua para que se mueva. ¿Qué es? Usted es el dueño de ella. Se llama Nima Pez. Es el que va a vivir en este trabajo que hizo el señor Yui. Por lo tanto, usted es el encargado de cuidarme todo esto. Porque de ahí va a estar los árboles alrededor de cada orilla, de todo el río. Va a haber fruta, va a haber flores, va a haber de todo. Y ellos son los que se van a alimentar de eso. Porque de arriba, donde se embosca, va a haber también bichitos, como gusanos, como insectos. que va a ser también alimento de ellos. Por lo tanto, usted es el encargado de velar todo, todo este trabajo que usted mismo hizo. Entonces, ese es el trabajo suyo, le dice Sibú al señor Ulrike, que es el dueño de los peces. Él dice, usted me hizo grande, y yo no sabía que usted me iba a picar estos troncos que se va a convertir en algo vivo. No te preocupes, Sibú le dice, usted ya es el dueño, el encargado puto de toda esta creación mía. Así es que el señor Yui hizo el agua, ahora usted lo surte con otros animalitos, son los peces, ni más. Entonces, pero ese animal, ¿cómo se van a alimentar? Porque si están esas cosas, lo que tiene sembrado, ¿cómo él me va a alimentarse de él? Entonces dice, no, yo te voy a buscar a alguien que dejará caer eso, que es el señor Shima, el viento. El viento va a estar ahí. Al soplar el viento, arrancarán hojitas y de las hojitas caerán insectos. Y donde ellos también va a trabajar. Entonces le dice al señor Shima, que es el bien, que también se tiene trabajo. Uri que se puso contento, uy, qué bueno, maravilla, dice, guay, yet china guay, yo me siento contento, yet china guay, se vos, usted yequime, usted me ayudó, y voy así voy a ayudar a estos seres que usted me deja encargado. Y dice, ya el señor Yui terminó su trabajo, lo sigue usted, ahora los surte de maritos. Qué bien, pues hay que cuidarlo. Entonces, cuando ellos estaban haciendo eso, se escuchan corrientes allá, porque a veces los espíritus hicieron como curvas y a veces los hicieron pendientes, y entonces pues hay rocas, entonces el agua pegaba ahí y eso se escuchaba. Entonces hay corrientes, pocitas. Entonces, si vos ve eso y le dice al señor Ulrike, que es el dueño de las peces y que tiene que ver con las aves, que fíjese todo esto. Entonces él hizo una carrera, le hizo caminar de pie. Usted no va a alcanzar a llegar rápido a ver todo lo que se hizo. Pero entonces, como los peces, esos que usted ve que se cogieron vida, tienen como aletita. Y usted va a volar, también va a tener como tipos de aletas. Dice, ¿cómo? No te preocupes, hágalo, inténtalo. Entonces, si uno le dice, si usted se para a la par del río, así de la orillita, desde la espalda y yo, no me veas, usted sentirá que trate de volar y usted sentirá algo. Entonces él dice, uy, qué man, de veras, voy a volar. Sí, es que para que usted pueda llegar rápido, tiene que llegar. Dice el señor, a ver, le dio la espalda y sintió como alguien lo sopló. Él hizo el impulso, voló, sí, cogió aire, cogió ala. Rápido llegó donde estaban esos sonando las corrientes. Allá, mira, aquí hay rocas, aquí hay corrientes, aquí hay cosas. Él lo vio todo, hasta llegando de la desembocadura. Estaba contento para arriba y para abajo. Le dices, ¿qué te parece? Dice, muy bien, ya yo llegué con esto, lo que usted me puso, yo no sabía. Mía, dice, por darme ese poder, mía, porque ya yo tengo con qué cuidar. Pero no será solo acá, todos los ríos, ahora ya está hecho todos los ríos, en cada cosa, en cada momento usted tiene que estar vivo. Le dio el orden al señor, el rey de la rey de los peces, dueño de los peces, para que cuidara, y le dio también a el señor Yui, que hizo las aguas, porque de ahí salió el güey que empezó con las aguas. Así termina esta historia del agua, la creación del agua y los animalitos. Mía, qué Franklin, aprecio un montón el rato que le dedicas a esto. Aprendo un montón de lo que me contás. ¿Por dónde crees que empecemos hoy? ¿Qué pa? Quería escucharte, que yo te puse unos audios ¿Sí? de la misma tablita que te puse, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo quiero escucharte para ver qué es. Es que a la derecha está la supa ahí. Yo quiero que lo vaya leyendo, ¿verdad? Sí. Entonces, poco a poco, para escucharte. Hay cualquier cosa, si yo no intervengo, es porque vas bien en la situación. Por ejemplo, Ima Beque, ¿verdad? Allá abajo está su nombre, Beque. Entonces, aquí, vamos a cuando usted, yo es que escucho que un sonido no te sale, entonces te dice así, pero vamos poco a poco, para ver, que si no se tiene tiempo, ¿no lee? Sí, tengo tiempo. Ah, correcto. Vamos, entonces. Correcto. Muy bien. Ima Beque. Ye que leo. Webe miro. Ye miro kabata. Kapta. Ye miro kapta. Jita bemi. Ye mi je nauta. Diwo weke berone. Mishka nyala kishkuk. Wese mike kanebruk. Webe serke. Yamipa we a mike bure. Bure. Yamipa we a mike bure. Samike kwok. Isbe u wadur. Bero je a mi. Ua wese wa be wubatsu. Be a mi ser buae. Isbatsu wadur. Jita berami. Saer tsu tunuk. Sa, otra vez. Sa, otra vez conmigo. Saer tsu tunuk. Saer tsu tunuk. Eso, eso. Jeji tsu kanebruk. Jejamipa tsu u jawuk. Otra vez. Jejamipa tsu Ujuwuk. Je jami patso ujuwuk. Idur mamarkua. Jemi kebe pakuk. Je jami paserke tsinet di akoki. Idur jeu. Weke di wotsu. Idur karetum. Ima be jike. Idur kro etk. Sedur be sakanu. Kanu. Sedur be sakanu. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. Como lo que aprendimos la vez pasada, lo entiendo un poco mejor ahora. Te escuché bastante esta grabación que me diste. Entonces, sí. Estoy tratando de decir las palabras más rápido, no detenerme, dejarlo como que la lengua se acomode más sola de camino. Claro, claro. Y ahí va, ¿cómo lo ves vos? ¿Tienes correcciones que darme? Acá nada más. En donde diga, vuelve a decirme acá donde dice Mishka. Mishka Naraki Shkuk. Ajá. Es Mishka Naraki Shkuk. Mishka Naraki Shkuk. Eso, eso. Tengo que se parezca difícil, pero te lo digo perfecto, Leo. Es el Divo que verune. Perfecto. ¿Otra vez? A ver. Diu weke berune. Ajá, perfecto. Este otro que tenía, lo tengo apuntado, es Ye miru kapta. Otra vez. Ye miru kapta. Eso. Este otro que se ve larguito, pero lo diste bien, Leo. Es Yami pa we a mi kebure. Otra vez. Yami pa we a mi kebure. Acá también este otro dice Ua Uese Wabe Wubatsu. ¿Otra vez leo? Ua Uese Wabe Wubatsu. Eso, ese tú. Acá donde es Is Batsun Wadur. ¿Otra vez lo leo? Is Batsun Wadur. Le dice André Je to Kanebru. Otra vez Je Jitsu Kanebru. Eso. Luego el siguiente abajito es Je Yami Patso Uyugu. Otra vez lo leo. Je Yami Patso Uyugu. Después está este libro bien y durma Marco, perfecto. Entonces, yo voy a repasarlo así, usted le seguía ahí, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Yo iba a hacer la lectura y usted seguía nada más y vaya escuchando, ¿sí? Emma. Bye, bye. Ima Bekie, Jeki Leo, Uebe Miru, Jemiru Kauta, Jita Bemi, Jemi Jena Uta. Digo un esquiberune. Mishka Nyana Kishko. Un esemi que canebru. Un ebe cerque. Yami pa un yami que pure. Sami que cook. Isbe uguador. Beru Jemi. Ua un esewa be uobtu. Bemi serbuay. Is butun guador, chito deran, sair totuno, yejito knebru, yejai pato uyu, idur mamar, yemi kebe epaco, yejai paser que tine nikuki, idur yeu, no que dibuto, idur kar etu. Ima be jipye. Idur kro et. Sedur sakno. Lo leo. Ahora. Yo leo el primero. Vamos a hacer esta ejercicio. Yo leo el primero y usted el segundo. Vamos todo uno hasta llegar a. ¿Está bien? Vamos a repasar. Voy. Muy bien. Ima be kie. Je kie leo. Ueve miru. Jemiro kapta. Jita bemi. Jemi jenauta. Digo un esquiberune. Mishka nyarakish kuk. Uese mike knebru. Uebe serke. Yami pa ue amike bure. Sa mike kuk. Isbe u guadur. Bero ye a mí. Bero ye a mí. Bero ye a mí. Ajá. Ua un ese va be uctu. Be a mí ser buay. Is butu guadur. Jita ber a mí. Sa e tsotunu. Je jit so canebruk. Je yami patso uyugu. Idor mamarkwa. Je mi kebe paku. Je yami pa serke tsine diah koki. Idor jeu. Weske diwo tsu. Idor kare etu. Ima be jike. Idor kro et. Sedor be sakano. Para yo quiero escuchar solo, además tratando de leerlo así fluido, solito. Mishka. Mishka. Ima beke, jeke leo, webe miru, jemiro kapta, jita bemi, jemi jenauta, diwo weke berone, mishka nerakish kuk. Huese mike canebro. Hueve serke. Yamipa hue amike bure. Samike cook. Lisbe u wadur. Bero ye a mi. Beru ye a mi. Ua huese wabe ubatsu. Ua huese wabe ubatsu. Ubatsu. Ubatsu. Be a mi ser buai. Isbatsu wadur. Isbatsu wadur. Jita berami. Sair tso tunuk. Jeji tso canebruk. Jejami pa tso u jawuk. Jejami pa tso u jawuk. Jejami pa tso u jawuk. Ajá, oye, venga con cada, don Leo. Otra vez conmigo. Jejami pa tso u jawuk. Jejami pa tso u jawuk. Ajá, perfecto. Idur mamarkua. Jemi kebe pakuk. Jejami pa cerke cine di ahko ki. Idur jeu. Gweke di wotsu. Idur kar etum. Ima bejike. Idur kro etk. Sedur be sakano. Ajá. Toleo acá, donde dice idur mamarkua. ¿Verdad? Uh-huh. Lo ves. Idur sí. Mamarqua. Idur mamarqua. En vez de mi mariposa lo pones de flores. Es mamarqua de flores. Aquí yo lo escribí mal. Porfa. Uh-huh. Flores. Sí, recuerdo que la mariposa era diferente, pero no recuerdo la palabra. Es cuaco. Cuaco. Cuacua. Cierto. Gema. Gema. Qué bien, Leo. Qué bueno, Leo. Guay, Leo, lo escucho perfecto. Lo escucho muy, la acentuación perfecta, un brille. Mira, mira, qué te pasa. No, Leo, quisiera, así, sin detalles, tengo otros para que usted también le pase un poco conmigo, ¿verdad? Uh-huh. De los que son cotidianidades de la diarios, ¿verdad? Entonces, yo te voy a preguntar y usted me va a contestar así oral, ¿verdad? A ver si me va a entender. Bueno. Son 10 palabritas nada más, rapidito. Uh-huh. Ajá. Palabrita nada más, usted me dice qué es, ¿verdad? Yo te respondo, yo te pregunto, yo te lo digo en breve. Uh-huh. Usted lo escucha. Yo te lo digo en breve y usted lo escucha y me dice qué es. ¿Está bien? Emma, intentemos. Vamos. Mishka. U. Casa. Di. Grill. Becuo. Becuo. Becuo. No. No sé. Arriba en el firmamento cuando salen las noches, pero millones. Las estrellas, Becuo. Becuo, ajá. Divo. Divo, semilla. Divo, sol. Sol. Uh-huh. Ajá. Sol. Siwo. Siwo, luna. Ajá. Eso, muy bien. Iyuk. Iyuk. Ah, Iyuk. No recuerdo. Esta la vimos. Tierra. Tierra, tierra sí. Iyuk. Ajá. Du. Pájaro. Eso, muy bien. Ñará. Ñará. Ñará. No. No. No, camino. Camino. Sí. Ajá. Car. Car. Car. Car. Car. No, que quepa. No me llega. Árbol. Árbol. Siwa. Siwa. Siwa es brisa. ¿Prisa o brisa? Brisa, brisa. Brisa. ¿Me la decís de nuevo? ¿Eh? ¿Me la decís de nuevo? En Briuri. Ah, Siwa. Siwa. Ajá. Entonces, eso nada más son para ahorita, pero ahorita el otro es esto, Leo, de que yo se lo voy a decir una vecesita un poquito más larga. A veces usted va a decir que ye yami. Ye yami. Ye yami. Ye yami. No sé cómo responderte a ye yami. Ye es yo. Y yami es familia. Eso, muy bien, mi familia. Ah, pero no era una pregunta. Lo que quería hacer era que te la tradujera. Nada más, yo quiero que usted más o menos me entienda lo que estoy diciendo en vivo. Cuando yo digo ye yami, se refiere a... Mi familia. Mi familia. Emma. Emma. Yeu. Mi casa, Yeu. Ajá, estas son los pronombres de Don Leo, nada más de la primera persona, en este caso estamos en Ye. Sí. Ye yami. Yeu. Yeu. Ye ara. Ye ara. Ajá. Ara. Ara era la montaña. No. No, ese es cabo. Ara es hijo. Ara, no te escuché, ¿me repetís? Hijo, ara. Hijo. Ye ara. Ajá. Emma. Ye ara. Emma. Ye a mí. Ye a mí. A mí es ajá. Madre. Emma, Emma. Eso. Ye ir. Ye ir. Ajá. Hermano. No, padre. Sí, sí, sí, sí, está bien, hermano. Sí, ye, sí, hermano. Ahora sí viene de padre. Ye ji. Ye ji. Ye ji. Ajá, ye ji. Ajá. Ahora. Ye kuta. Yekuta, no sé, me suena como a tío o algo así. No, pero Yekuta, ese tío es Yenau. Yenau. Ahí, ese es mi tío. Ajá. Ajá. Pero ese Kuta, Yekuta. Yekuta. Usted dijo bien, Yei, que es su hermano. La otra. Hermana, Yekuta. Esto, es Yekuta. Oye, Yekuta. Yekuta. Ye woke. Ye woke. Ajá. No, no tengo woke. Mi abuelo. Abuelo. Ahora la otra es ye wike. Ye wike, abuela. Eso, muy bien, eso. Ye wike. Entonces son morazoncitas que, bueno, acá los di cada vez en el ejemplo que tuvimos. Ustedes lo escuchaba diciendo en las mañanas, Mishka Canebro, ¿verdad? Mishka Canebro, vamos a trabajar. Perfecto, muy bien. Mishka, escuchan a los niños, Mishka Tsuk. Mishka Tsuk. Vamos a jugar. Ese es Mishka Inuk. Mishka Inuk. Mishka Tsuk. Mishka Tsuk. Tsuk es cantar. Ajá. Ahora, acá es cotidianamente Mishka Kuk. Mishka Kuk, esta la tengo por aquí porque la hablamos hace un ratito. Sí. A bañar. Vamos a bañar. Emma. Muy bien. Mishka Tunuk. Mishka Tunuk. Vamos a correr. Esto, ajá. Eso. Mishka Ua. Mishka Ua. Mishka Ua. Yo digo, Mishka Ua. Ua. Estamos allá. Ajá, si estamos en la montaña allá o en el río, entonces llegamos a una hora. ¡Mishkaúa! Vamos al río, no sé. No, ese es Dika. Di Mishkaúa, vamos a la casa. ah, u, sí. U, a. Mishkawa. Eso. Ajá. Ahora, este otro. Mishkaditsuk. Mishka Ditsuk. Ajá. Ditsu. Tsuke, traer. Día, Super. ¿sabe qué? D es río. Agua, agua, puede ser Agua. agua. Ah. No, pero no entendí esta. ¿Me la Es repetís tonal. en Briuri y en Sikwa, por favor? Ajá, perfecto. Mishka Ditsuk. Vamos a traer agua. Por ejemplo, aquí cotidianamente nosotros en una jícara tenemos que ir a buscar agua. Entonces nosotros decimos Mishka Mishka Ditsuk. Ditsuk. Vamos a buscar agua. Esta otra leo que tal vez tengo que repasarlo un poquito de las cosas que hay en la naturaleza. Por ejemplo, ya sabes que es car, ¿verdad? Es árbol. Car, ¿Qué es sí. capta? Capta. Capta, montaña. Muy bien. Y Ichiwak. Vamos a Ichiwak. poner. Ichiwak. I Ichiwak. Ichiwak. No, creo que esta es nueva. Ichiwak son animales. Animales, sí. Ichiwak. Ichiwak. Ichiwak, animales. Este otro que es Nima. Mi ma. Ajá, Nima. No lo sé. Es Nima, es los peces. Nima. Mi ma. Ajá, en la historia lo mencionaste. Ahí dentro del agua hay también cosas que también nosotros siempre jugamos con ella, no lo lanzamos. Se llama Ak. Piedras. Piedras. Ak, ¿verdad? Y también traemos para limpiar algo que es la arena del río de ti. Se llama Tsa. Chac. Tsa, exacto, arena. Chac. Tsa. Ajá. Ajá. Ahora, quisiera yo, Leo, que aprendamos de los animales que tenemos en las casas. Bueno, nosotros, se sabe que nosotros convivimos con los animales domésticos. Entonces, Sí, vamos recuerdo. a aprenderlo así, con los nombres, ¿verdad? A ver, vamos a hacer el nombre, ¿verdad? Pues, Cro. Cro, pollo, gallo. Ah, perfecto. Us. Us, no sé. Gato. Gato, ajá, sí. Pus. Chichi. Chichi perro. Muy bien. Cuchi. Cuchi cerdo. Emma. Emma. Y nosotros adaptamos los demás animales que no los conocíamos, o sea, que dice la historia que no llegó con la hora de la creación, que son el pato, caballo, la vaca. Por eso nosotros la acentuación nada más le hacemos, por eso le decimos al pato, pato. Pato, Pato. Y el caballo, caballo. caballo, Ay. Y la vaca, vaca. vaca. Vaca. Entonces, esos sonidos que las digamos. Emma, qué quepa, Emma. fue mucho ya. Me está dando vuelta la cabeza. ¿Cómo te sentís vos? Ay, pues. Leo, ¿Sí? Nada más, así un poquito, pero yo creo que tal vez más adelante, así si vamos a seguir, yo les escucho perfecto, la pronunciación muy bien y me alegra mucho de que Leo se está aprendiendo. Sí, qué bueno, Leo. Me alegra mucho también, sos un gran maestro, gran quequepa. ¿Te puedo hacer una pregunta y me contás una cosa para cerrar? Claro que sí, don. Claro, cuénteme, dígame. A mí me gustaría escuchar algo del Usure, la casa cónica, este lugar sagrado. ¿Es algo que estés cómodo de compartir? Sí, claro que sí. Contame un poquito. Ya. Sí. Claro, lo narramos. Sí. Perfecto. Dale, decime. La forma de los ranchos cónicos, Usuri, tiene bases, tiene circunferencia y tiene como cuatro anillos que para los brimis representa muchas cosas. En la creación, así Sibú lo hizo, el cielo. Él lo llamó Kakutu al cielo. Por lo tanto, el cielo nosotros lo podemos ver, que a veces se pone en blanca, a veces azul. Y por lo tanto, él, cuando Sibú creó eso, le dijo al señor Surá, que el señor Surá, usted será el encargado de hacer los ranchos a la creación de los Ditsugo, aquellos clanes que van a surgir, y usted será el encargado de cuidar de ellos. Pero le dirán, usted tiene que construir las casas de forma simbólica como el mío. Entonces Sura le dice que, ¿cómo usted hizo el suyo? Dice, el suyo es un tipo cónico. Tiene, abajo es ancho y arriba es como más angostito, y redondo. ¿Por qué? Así tiene que vivir ellos en ese usuri. Habrá en ese usuri cuatro mundos. Entonces, él lo parte en esta forma. Los divide así. Llamó a todos los seres que tenían que trabajar. Llega, él busca un Satibra. Satibra es el, como los psicólogos lo llamarán, una persona, un ser que él ya le dio toda la capacidad para hacer todo esta obra. Entonces le dice, el señor Satibra, usted es el encargado de guiar a los demás que van a trabajar en ese enorme construcción. Tanto, usted es ayudado por todos los espíritus, partiendo de la hormiga hasta el más grande, que es el Danto. Entonces, dice, él está bien, claro, yo lo sé, yo tengo. Entonces, él reúne a ellos y le dice que habrá 8 horcones que representarán los primeros clanes que tendrá la estructura de las semillas, y conforme a eso los clanes con más jerarquía que van a ser, ellos son 8. Entonces le puso 8 horcones, y 8, eso representa 4 mundos hacia arriba y 4 mundos hacia el suelo. 4 hacia abajo, el inframundo, y 4 hacia arriba. Entonces, los horcones estarán encima de la superficie y serán visto acá, pero para el pensamiento indígena, que es, hay 8 hacia abajo. Entonces, le dice a los constructores que ustedes se van a iniciar y van a hacer todo. ¿Dónde cogerán las hojas? ¿Dónde cogerán todos los bejucos? ¿Dónde irán a buscar ustedes los palos que se ocupan para poder armarlo? Entonces, habrá personas que se ofrecerán a esta labor. Perfecto, dice. Si ustedes van a iniciar, entonces, cuando ustedes ocupen cosas, me llaman. Entonces, si inicia su trabajo, las casas usuri son de forma redonda. Porque si le dice, habrá un personaje que se va a llamar Kani, y esa es una persona femenina que va a estar como en el aire. Ella va a estar en el aire, pero va a tener una cabellera larga, larga. Y ella, cuando va en el aire, del cabello saldrá agua. Y si ustedes no tapan bien la casa, el agua va a penetrar en las casas de los Dichou, en este caso de la creación de él. Entonces dice que, por lo tanto, háganlo bien hecho. Entonces, ellos iniciaron, entonces, buscaron los horcones, colocaron los horcones, pero había faltaba alguien que hiciera todos los hoyos. Entonces, si le dice que habrá un espíritu de un animal que tiene las uñas bien fuertes, que son los armadillos. Entonces buscó a los armadillos. Los armadillos llegaron, le hicieron, si uno dice que ustedes son los encargados de hacerme los hoyos para 8 horcones. Ellos hicieron el trabajo y los colocaron. ¿Quién los coloca? Hay un personaje que es fuerte, que es el espíritu de los jaguares. Entonces el espíritu de los felinos fue que vino y levantó los horcones y los colocó. Al colocarlo después, los demás empezaron la estructura desde abajo hacia arriba. Entonces, hicieron el círculo redondo y para eso ocupaban algo que es flexible. Entonces buscaron a las serpientes. Entonces, si uno le dice al dueño de la serpiente, que se llama Shurakama, señor Shurakama, ocupo sus cosas, en la creación usted está encargado de algo, sé que sí está bien. Entonces, los compañeros irán a buscarte y usted ofrecerá la serpiente. Dice que está bien. Entonces, todos los amarres de cada cosa, ¿pero qué vamos a estar amarrando? Dice, le pregunta a él. No, habrá un personaje que le va a ayudar en la búsqueda de los materiales, que son los palos rollizos. ¿Y qué son ellos? Esos, ¿dónde los buscamos? Dice, no, va a estar en la montaña y también las vértebras de los peces. Por eso va a estar el señor Urique apoyando ahí en ese campo. Él lo va a ayudar a traer las vértebras de los peces. Está bien, dice, no hay problema. Entonces, él empezó a construirlo, puso los horcones, puso el primer anillo, que es el que está en la amarre de los horcones, luego siguió el otro, después hasta el último. Entonces los llamó así. Si uno le dice que abajo, a superficie, se va a llamar Ditsukta, el anillo donde están los horcones se llama Stuikeska, el otro encima de esa se llama Okamakaska, y el otro se llama Sibuka, el último se llama Sibukamakaska. Entonces, así está distribuido. Entonces, así se va a llamar. Son 8 mundos hacia arriba. Uno lo puede percibir hacia arriba. Entonces, si uno le dice, cuando termina todo esto, vamos a celebrarlo. Pero para eso ya está nombrado cómo se va a nombrar. Y los 8 horcones que representan así en la superficie, los 4 estarán hacia abajo, al inframundo, donde serán llamados así. Será llamado Ijiwaksure, Aksure, Shimasure y Surakaska. Entonces, así está desde la superficie desde abajo, así se va a llamar. Entonces, vamos a terminar la estructura de aquí, de la superficie, que va a ser los ranchos, que va a quedar como ranchos ellos. Entonces, todo tiene simbología. Entonces, cuando terminaron de amarrar todo eso, faltaba ya las hojas, y Sibu le dice, los que estaban construidos, señor, Sibu, ocupamos algo para techar. Usted dice que va a venir una señora que va a traer en su cabellera agua y tenemos todavía la armadura, todavía no tenemos con qué tapar. No te preocupes, va ahí, allá, bueno, en Capta, que es la montaña, Capta A, y habrá un personaje que le va a brindar ayuda. Entonces, llega ahí a ellos y sí, alguien estaba ahí, que era el dueño de los pájaros, se llama Duaru. Duaru le dice, ¿qué ocupa? ¿Qué dice el señor Sibu? Porque parece que él está construyendo y ocupa algo. Sí, sí, y él dice que tengo que hablarte, que usted nos puede ayudar con las plumas de sus aves. Dice él, ah, perfecto, dígale a Sibu, claro, con gusto. Yo los ayudo. Entonces, él le regaló las plumas de las tantas especies que tiene Duaruk y les dio para que vaya techando las casas. Lo techó todo y a por dentro, diga, Simo le dice que van, tienen que encender una fogata en medio cuando cumplan todo. Entonces cuando estaban haciendo el techo, amarrando las ovas, todas las ovas, y ocupaba ellos bejucos. Entonces ese mismo señor Shuragma, que es el dueño de la serpiente, dice que no, yo voy. Le dio la serpiente de toda clase para amarrar cada cosa al nudo. Entonces, dice, si vos que ustedes trabajan y van a tener recompensa todo. Entonces, el señor de la serpiente decía que el mío qué será. Dice Sibu, los amarres suyos son incontables. Hay demasiados nudos porque se pegó las plumas de las aves, se amarró todo, pero es totalmente incontable. Es demasiado los nudos. Por lo tanto, al terminarlo, yo te digo que es la recompensa que usted va a tener. Y cuando termina, entonces el uso termina y le dice al que está en el que hizo la levantó los horcones, que es el espíritu de del felino, le dice que usted está en el medio y vaya quitando en el medio ese gran una enorme material que estaba sembrado ahí para sostener todos los grandes palos que puso él, y él con su fuerza pudo quitar, lo quitó, y llegó un personaje que se llama Abru es el espíritu del fuego. Abru llega, entonces le dice, usted es el encargado de encender la primera fogata. Lo encendió y quemó todos los pedacitos que se quedaron ahí. Los quemó, salió el humo, y dentro del humo sale algo blanco. Y ese blanco es para él, para nosotros, la historia nos dice que ese blanco se pegó, quedó pegado dentro del huso. Parece podemos ver las hojas blancas y el humo va a surtirlo de manera que haya impermeable, o sea, no se le meta agua porque la señora de la lluvia puede llegar. Entonces si vos enciende con una abro en la primera fogata y lo seca por dentro, al secarse la gran casa, el usuario se queda como que en forma de lejanía, como brillante, eso lo podemos percibirlo en el cielo, en el firmamento más azul lejano, y a veces las nubes son para nosotros las plumas de las aves más blancas que él colocó también dentro del techo. Cuando termina todo esto, el secado todo con el humo, entonces él le dice a uno de los cantores que se llama Uchi, que es una ave blanca, grande, que es en forma humana, que se llama, es el rey de los sopilotes, que yo te voy a enseñar el primer canto. Dice, está bien, yo te ayudo. Entonces dice que baje, pero tendrás que bajar antes de que ellos cierren el trabajo. Llega el señor Uchi, le dice, mira, Ahora te toca arriba, ya a la última, ya te toca amarrar y te bajas y haces la ceremonia de la gran ceremonia, como una danza enorme que van, se van a celebrar. Entonces dice él, está bien, yo los amarro. Entonces llegaron todos, llegaron y vieron el espectáculo allá, el señor Uchiha amarrando allá, a él pueda volar, él vuela y hace todo el círculo, él amarró y... En eso llegó la señora Cani, que si le estaba contando que va a llegar. Y empezó a caer agua, agua. Y todos los seres adentro de la casa escondiéndose. ¿Pero a dónde se va a penetrar el agua? Nunca, nunca penetró. Entonces dice su bien hecho. No, no, la señora no, no le va a hacer daño. Aunque puede caer ella, puede caer la montaña, puede caer en el agua, pero allá, acá en la casa, no, no va a entrar. Entonces, a la hora de la celebración, Sibu le dice al señor que le regaló los bejucos, que son el dueño de la serpiente que se llama Shurak. Lo suyo es que yo tengo que soplar todos los nudos por dentro. Entonces, usted se venga conmigo a ver qué a usted le parece. Entonces, Shurak se acerca y le dice: ¿qué es? Entonces, Sibu dice que voy a soplar al río. Sopló todo por dentro del gran Usuri y el Usuri, los nudillos se convirtieron en algo brillante. Entonces Usuri dice, ese sería su recompensa. Entonces él dice, ¿qué es eso? ¿Por qué se ven brillantes? Si son los ojos de sus serpientes. Esos los pueden ver allá en el firmamento en la noche, en las estrellas. Entonces su alma se contenta y dice, ah, yo no sabía que era algo para siempre, para mí. Entonces, tú le hiciste su recompensa y bajó entonces el señor gran Chi, el ave blanco, con forma humana, empezó la danza. Empezó a cantar una estrofita. Dice, había ahí, Nika Kediya, Swarra Kediya, Abiyahe. Siguió cantando, terminó la danza, Sibu sopla y todo queda inaugurado con símbolos, con todo lo que tiene el Usuri de los Bribis. Mira, mira, Leo. Mira, Kekepa, muchas gracias por lo que compartís. Sí, señor. ¿Qué te parece si nos hablamos la primera semana de enero? Excelente, tú dices. Sí, sí, claro. Perfecto. Muy bien, que tengas un lindo día, un lindo fin de año. Yemiache, Kekeke. Okay. Mia, mia. Yeah.